Rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea 88.7. Aquí estamos en Rabia al Silencio, arrancando la segunda hora, un programa muy especial que arrancamos con Ricardo Flecha, escuchando esta entrevista que le realizamos a fin de mayo en Buenos Aires y también escuchando su música, este cantor tan importante de la hermana República del Paraguay. También Juan Lamarche analizando una samba que compuso Jorge van der Mole. También estuvo Rodrigo Argain analizando un trabajo discográfico, en este caso El Chango Sin Arreglo, ¿no?, del Chango Farías Gómez. Y como sucede cada semana, traemos la música en vivo aquí al estudio de la radio y charlamos con un músico de la ciudad de Mar del Plata. Y es el caso hoy de un cantor muy especial, muy particular que tiene Mar del Plata, que está desarrollando su arte desde hace muchísimo tiempo también por aquí. Se trata de Cristian Rodríguez. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la invitación y, bueno, por el, que ya te debía hace bastante esta visita acá a la radio. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por venir. Y hace muchísimos años que el folclore te tiene como uno de sus protagonistas, digamos. ¿Cuándo arrancó esta manera de expresarte a través de la música con el folclore? Y mirá, es como cuentan por ahí muchos artistas, desde muy chico. Ya tengo 43, o sea que empecé a los 8 con la guitarra y con los consejos del abuelo que ya está en el cielo, que también tocaba y bueno, ahí empecé a estudiar y bueno, y siempre me incliné por lo popular argentino, por el folclore argentino. Y sin ser muy de la tierra de adentro, porque bueno, yo nací acá en Mar del Plata, ¿viste? Claro. Entonces, por ahí no, uno no se identifica como el santiagueño, se identifica con la chacarera o el norteño. Pero bueno, siempre me gustó la música folclórica y todo lo que tiene que ver con la música popular argentina. Y para quien se dedica al folclore, haber desarrollado tantos espectáculos en Cosquín debe haber significado en su momento, cuando fuiste por primera vez, un sueño cumplido, ¿no? Sí, la verdad que sí, tuve la suerte de estar varias veces en el escenario, o sea, en el escenario mayor, en el festival mayor. Estuve con el dúo cuando estaba con Juan Manuel Chazarreta, que salimos Revelación en el 2003. Tocamos varias veces ahí en el escenario. Después en el 2007 toqué para el ballet de Cosquín, también varias noches. Y hace poco, hace el anterior festival, el 2014, también estuve una noche cantando El Pericón. El ballet de Cosquín. Mira qué bueno. En una de las aperturas de la cuarta noche. ¿Cómo ves a Cosquín hoy? Mira, qué sé yo, uno lo ve porque le tiene cariño y lo que uno ve está todo bien, está todo bárbaro, o sea, las luces, el espectáculo, los músicos. Después hay una interna que por ahí se escucha, se dice, que uno no tiene manera de saber, al no tener el contacto directo con los que se quejan directamente. O sea, no puedo decir que yo tener una experiencia mala de Cosquín. Este último año se ha sabido que ha habido muchos problemas, que no han tenido el apoyo suficiente por problemas políticos de tira y afloje, pero bueno, no sé mucho más de lo que uno puede saber a través de los medios. Claro, sí, se ha quejado mucho Juan Falú, Liliana Herrero, ¿no? Exactamente. Del espacio que le dan a determinado tipo o manera de hacer el folclore. Exactamente, claro, yo he ido por una invitación del ballet de Cosquín, claro, a hacer determinadas presentaciones, la verdad que no estoy en la cocina de eso para nada, muy lejos de eso. Sí, sí. Pero bueno, las veces que he ido es un mundo de gente, las peñas rebosan de artistas, hay guitarras por todos lados, la parte de los balnearios. La verdad que es un festival tremendo, se vive muy fuerte. Una de las principales críticas pensaba, digo, en este perfil comercial que se le ha dado, que se ha profundizado en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, uno, no sé si solo pasa en Cosquín y en todos los festivales, claro, ¿no? Que siempre se repiten los mismos y que ya ni siquiera los escuchás, o sea, yo estuve en Cosquín y no voy a dar nombres, pero mientras tocaban los principales no me quedé a escucharlo. Claro, claro. Me fui a recorrer, a dar, a comer chivito, sí. ¿Me entendés? O sea, estaba ahí al lado fulano, que no lo voy a comentar, pero no me quedé. Era a como una música de fondo ahí. Claro, ¿viste? Funcional. Qué sé yo, pero bueno, es lo que hay. Sí, es lo que sí, seguro. Bueno, ¿y ahora en qué andás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora estamos ya a través de hace un tiempo que por ahí no he estado tocando demasiado, pero bueno, vamos a empezar a tratar de resucitar y estamos preparando un disco nuevo con un amigo que se llama Juan Pablo Sabater, un gran músico que es de la ciudad de Tres Lomas. Y bueno, estamos preparándose la preproducción de un disco que se va a llamar Sudaca. Este disco va a ser, elegimos 12 temas. Yo no soy compositor, no tengo esa virtud, o sea, soy intérprete. Entonces elegimos todos temas que tienen que ver de autores sudamericanos. Uh-huh. ¿No? Vamos a un tema colombiano, un venezolano, chileno, un uruguayo. Y bueno, después la mayor cantidad de temas argentinos, ¿no? Populares argentinos. Uh-huh. Así que esa va a ser la temática y bueno, vamos a ver qué sale. Ponerse a trabajar sobre un nuevo disco abre otros panoramas. Exactamente, sí, abre panoramas. Y te hace centrar, ¿no? En ese trabajo que lleva mucho tiempo. Claro, lleva tiempo y aparte uno le da pilas, ¿no? De poder armar un repertorio nuevo y bueno, elegir los temas, elegir los músicos, bueno, tratar de hacerlo lo más profesional que se pueda. Lo vamos a hacer en un estudio muy bueno, de Gastón Isola. Y bueno, vamos a ver si se puede hacer una distribución, obviamente independiente, pero bueno, bien hecha. Buenísimo. Tenés la guitarra entre manos y bueno, uno de los objetivos de este espacio también es reconocernos a través de la música, que la gente que escucha Radio de la Azotea tenga esa posibilidad, ¿no? Como una especie de galería de la música de Mar del Plata para poder apreciarla. Así que, bueno, ¿qué nos vas a cantar? Y voy a hacer primero una huella. Bueno. La huella de un autor marplatense que se llama Alejandro Placer. Huella de mi destino. Huella de mi destino por esta tierra. Aquí tengo mi nido. Herencia. Ay, ay, cito aquel monte rumbeando a pila. Ni bien pasa Dolores, se lo adivina. A la huella de surcos y de distancias, el galope orgulloso de un indio pampa. Acompaña en el vuelo unas gaviotas, arando por sus nidos un criollo asoma. Arrímese mi amigo, está en su casa, pase que es bienvenido, está en la pampa. Que te ofrezco tiene su historia. Ayer supo la patria de sus victorias, el fuego de las armas, sables al cielo. Ahí pasa con sus tropas Manuel Dorrego. A la huella de arrieros de mate amargo, fogón siempre encendido que está esperando, guitarra y bordoneo en manos criollas, al compasito lento de una milonga. Arrímese mi amigo, está en su casa, pase que es bienvenido, está en la pampa. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, Cristian. Esta es una huellita de Alejandro Placeón, nieto de Pichín Hernández. Ah, mirá. Que aparte de bailarín es compositor y cantante. Es una especie de folclórica que refleja mucho la región de La Pampa, ¿no? La región pampeana, sí, a la cual pertenecemos. Exactamente, exactamente. Nosotros un poco más del lado marítimo, pero... Sí, ya estamos pisando la arena. Claro, claro. Así es. Bueno, y acá este tema lo hicimos una vez en Cosquín para el ballet allá. Mira. Sí, lo hicimos. Una de las noches. ¿Cuál es tu próxima presentación en Mar del Plata? Bueno, la presentación va a ser ahora el 31 en Juan Domingo, que es un bar que está en Arenales y Gascón. Uh-huh. Bueno, ahí nos vamos a presentar. El lugar es chiquitito, así que se pueden reservar. No tengo ahora los teléfonos. Me voy a presentar con César Monzón, que es el guitarrista que me acompaña. Mariano Núñez en percusión. Y invitada Silvia Lacase. Ah, bien. Una noche de música popular argentina. Sin dudas, en donde la gente va a tener la posibilidad de bailar, seguramente. Y vamos a hacer que correr unas mesas, pero sí, algo siempre, se va a hacer. Siempre. Si no las corren ustedes, la va a correr la gente. Exactamente. Cristian, ¿cómo ves la actualidad de la música de Mar del Plata? Mirá, yo particularmente, como no he estado cantando muy seguido, por ahí lo veo medio de costadito, ¿no? Pero... lo veo dentro de todo bastante bien, comparado a otras épocas, ¿no? En la cual hay bastantes lugares como para actuar lo que hacemos nosotros, por lo menos. De cualquier manera, falta. Obviamente, como en todo, no está todo bien. Pero yo veo que hay bastantes lugares y hay muchas presentaciones. Si bien Mar del Plata tiene un público bastante duro para llevar, o sea... hay que hacer mucha mucha fuerza para empujar al público que vaya, pero bueno, lo veo mejor que en otras épocas. Estoy hablando hace 10, 12 años atrás, me parece que está un poquito mejor. Y la parte musical, el desarrollo, la grabación de discos, mira, todos los colegas que amigos que conozco, bueno, por ejemplo como Pablo Olmedo, ya ha grabado. Ahora presenta también el disco Guille Serrano, como lo han presentado ustedes. O sea, veo que nos movemos todo de una manera independiente. Sí. Pero bueno, va andando, qué sé yo. Eso es lo que yo también me quiero de buena manera copiarme, ¿no? De los colegas, de dejar plasmado otra música en un disco y poder que huele, que circule, ¿no? Y ahora con el asunto de internet, que por ahí también tenga otro vuelo y que se llegue más lejos. ¿Para cuándo tenés pensado sacarlo, el disco Sudaca? Sudaca. Bueno, recién estamos empezando a grabar. Yo creo que para fin de año lo quiero tener, o sea, quiero hacer la presentación en diciembre, por lo menos, para tenerlo para el verano. Así que yo creo que lo voy a poder tener. Qué bueno sería para completar un 2015, diría óptimo para la música marplatense, por las tantas cosas que han sucedido en el quehacer aquí doméstico. Exactamente. ¿Vas a cantar otra canción? Lo que quieras. Dale, por favor. Bueno, aquí está Cristian Rodríguez charlando con nosotros en Rabia al Silencio con guitarra en mano. Chacarera del Oscuro. Dicen del cielo que esconde, qué sé yo, de su misterio. Del hombre dicen que dónde, qué sé yo, de su silencio. Que el alma no tiene nombre, que no tiene tiempo al tiempo. La noche que te he querido era una noche sin dueño. No saben qué noche oscura los que nunca se han perdido. La lámpara ya no alumbra y se han callado los grillos. A la sombra del violín que se queja y se desqueja, mi corazón tras las rejas de la jaula del olvido. Tus ojos que no me dejan de quererte y te han querido. Nace la luz. están ni se han ido. A mí me dicen el triste, el cazador mal herido, que ando prendiendo velas, que ando en la noche escondido, el pecador sin amores, sin infierno el expedido. Se pierde y las brujas salen a buscar sus vivos en una bolsa que llevan ni tristes ni arrepentidos. Los besos que no me has dado hacia un paraíso prohibido. ¿Dónde comienza lo oscuro? ¿Dónde termina el olvido? Es mi amor un ángel bello por tus ojos corrompidos, que a veces me llevan lejos y me mienten que te has ido. ¿Qué hace la luna en el vino? Nunca te han querido. Bravo. Toda una chacarera media rarita. Qué sorpresa el estribillo, ¿no? Es una chacarera bagualesco. Es de unos salteños, de Aguerma y Salim. Son unos autores salteños que hicieron esta chacarera del oscuro. Bien, esa chacarera la grabaste en el disco Canto es Vivir. Exactamente, tu anterior sí, material. Está ahí, sí, sí, está en ese disco. También vi que participaste del primer disco del catálogo de folclore de la provincia de Buenos Aires. Ah, exactamente. Con una canción que grabaste. Claro, está una canción de ese disco. Eso fue en 2008, dejé mi material donde estaban haciendo la preselección. En Ayacucho estaban haciendo la preselección, recolectando el material. Y bueno, pasó un tiempito y... por la radio me entero que Marían Farias Gómez estaba hablando de mí. Qué bueno. Escuchó que estaba hablando de mí, papá me escuchó. Pero yo no la conozco, María, nunca la había visto en mi vida. Y después, bueno, me contacté con ella y, bueno, ella fue una de las que, de los jurados de eso, y fue la que decidió un tema para estar en ese catálogo. Y a partir de ahí, bueno, hay una amistad bastante linda con Marían y bueno, ya hemos compartido dos veces escenario, me ha invitado a Buenos Aires. Y hemos cantado en la bodega acá del auditorio juntos, así que una gran persona ha venido a comer a mi casa. Uh-huh. O sea que la verdad que tengo una linda experiencia, un personaje con tanta historia, con tanta experiencia de haber conocido tantos grandes, tantos artistas. La verdad que bueno, un orgullo de haberla conocido, bueno, y tenerla como amiga. ¿A qué lugares, a dónde te ha llevado la música? Bueno, mira, acá en, bueno, Cosquina ya habíamos hablado, por la provincia de Buenos Aires han dado bastante. Después, en el 2008 y 2009, tuve la suerte de con un ballet de Mar de Ajó, ir a España. Fuimos dos veces a España, con un espectáculo de tango y folclore. Eran cuatro músicos, 10 bailarines, y yo iba como cantante. Recorrimos toda España, parte de Portugal. La verdad que muy linda experiencia, porque presentar la música allá argentina en festivales de los pueblos, por ahí en lugares cerrados o muchos lugares abiertos donde había mucha gente, con muchos argentinos que se acercaban. Así que fue una experiencia muy fuerte, porque el espectáculo arrancaba cantando Aurora. Imagínate que los argentinos estaban allá hace sí. 30 años. Lo recibían muy emocionado. Muy emocionado. Y bueno, después obviamente la parte del tango, ¿no? Uh-huh. Que es lo que al europeo que lo que más le gusta, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí me animé a cantar unos tangos. Yo nunca había cantado tango, viste que el tango dice que te espera. Hasta los 40. Hasta los 40 te espera. Yo me animé, aparte con mi voz aguda, viste, por ahí mucho no me animaba a hacer tango, pero bueno, me animé un par de abrió tangos. Abrió el camino Baglietto también, ¿no? Cantando tangos, siendo un tenor liviano. Exacto. ¿O no? Sí. Claro, con el disco Postales de este lado del mundo. Sí, ya en Postales del Alma, no sé Postales si tiene alguno, alma. Pero venían construyendo con Vitale claro, un camino de la música popular. Sí. En ese así sentido. Que bueno, me animé. Generalmente no soy de hacer tangos porque respeto mucho el género y hay muchos. Igual allá me animé y a la gente le gustaba, todo bien, los tengo grabados, qué sé yo, pero bueno, es un género que lo respeto, ¿no? Sí. Y más que hay tantos tangueros, ¿viste? Que aparte los tangueros te miran medio de costado. Si no sos barítono, te miran de costado. Claro. Claro, ¿viste? Si no tenés la voz gruesa y hablás así medio de costado, entonces... Exacto, claro, hay que tener cuidado. Cristian, muchas gracias por venir a la radio a compartir este momento. No, muchas gracias a vos, Sebastián, y bueno, espero que la próxima ya te traiga el disco. Dale, ojalá que sí, lo estaremos esperando. Buenísimo. ¿Nos vamos a despedir con alguna canción? Dale, hacemos algo... ¿Cuál vas a cantar? Algún pedacito de una samba, una de las más lindas. Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel, negros ojos sinceros, paloma tibia de Monteros. Negros ojos sinceros, paloma tibia de Monteros. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Ya te sabía cuando por fin te coroné. Eras la primavera, la pregonera del delicado amor. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Dura tristeza oscura, frágil amor que no supe retener. Oye, paloma mía, esa tristísima elegía. Oye, paloma mía, esa tristísima elegía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio.